CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy hablábamos con los compañeros de Mañana de Radio sobre todo el tema del reparto vinculado a los cargos en la Suprema Corte de Justicia, en la Corte Electoral, en la Fiscalía General de la Nación. Y decíamos que nace de debates y discusiones, por ejemplo, la que tiene que ver con la intención de que Díaz fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia, que Frente Amplio impulsó y que Cabildo le tiró abajo. Nace también de la problemática de la Corte Electoral. Y contábamos el problema que existe en relación a que no hay un ministro de Cabildo abierto cuando se había prometido que lo iba a ver a partir de marzo del año pasado, lo último que se había prometido durante el 2021, lo último fue después de que se vote la LUC van a tener el ministro, no lo tienen. Y allí hay un problema, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué si aquel que tiene que salir es un ministro del Partido Colorado que tiene dos y entrar el de Cabildo? ¿Cuál es el lío de que no pueda pasar eso? Bueno, el problema es que existieron negociaciones y una de las negociaciones que se hizo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que había logrado en este caso un acuerdo para que entrara el ministro en la Corte Electoral de Cabildo Abierto, generó debate dentro del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado dice que en esa negociación Cabildo Abierto, junto con el Partido Nacional, determinaron entregarle la suplencia de la presidencia de la Corte Electoral a el Frente Amplio, siendo oposición. Y el Partido Colorado considera que con la cantidad de ministros que tiene ya el Frente Amplio, darle todavía la suplencia de la presidencia, en este caso sería Wilfredo Penco, quien sería el suplente de Arocena, es mucho. Por eso es que no se ha podido ni cambiar el presidente de la Corte Electoral, que en algún momento se manejó la posibilidad de cambiarlo, ni tampoco arreglar este problema que ha repercutido, como hemos dicho, en que se haya trabado desde hace años la posibilidad de legislar sobre el financiamiento de las campañas electorales, que se llama financiamiento de los partidos políticos allí en la comisión especial que analiza ese tema. Dicho esto, vamos a otra cosa. Y en este caso tiene que ver con la bancada de Frente Amplio, que va a analizar los últimos audios conocidos de Astesiano, del ex jefe de custodia presidente de la calle Pou, vinculado a cierta vigilancia que habría realizado a Marcelo Abdala, presidente del PCNT. Ellos consideran que esta situación nada tiene que ver con la protección al primer mandatario, por lo tanto, sí hubo jerarcas policiales que facilitaron información a Astesiano sobre este hecho. Fue absolutamente regular y debería haber sanciones, y también se debería conocer si el presidente de la República, la calle Pou, había sido puesto en conocimiento de esta información por parte de Astesiano respecto al accidente tuviera en este caso Marcelo Abdala y que se comprobara tenía también en este caso alcohol en sangre durante ese accidente. Vamos a escuchar lo que decía José Núñez, senador del Frente Amplio, respecto justamente a lo que va a analizar la bancada. Preocupante, ¿no? Evidentemente toda la situación es muy preocupante. Está muy bien que actúe la justicia con todas las garantías. Pero estos últimos hechos que se han conocido siguen involucrando al presidente de la República, a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Está claro que no tenía ninguna competencia, ni había ninguna necesidad de seguridad pública o de seguridad del presidente, el señor Astesiano, para hacer una investigación, un seguimiento del incidente que involucró al presidente del PCNT. ¿Por qué se le brindó información desde jerarcas de la policía al respecto de eso? Porque el señor Astesiano podría haber sido acreditado por el ministro del Interior para que se le brindara información desde la policía en temas que tienen que ver con la seguridad del presidente, no en temas que tienen que ver con otros hechos como este. Entonces, hay una falta grave de las autoridades policiales que le brindaron esa información, y indudablemente si se comprueba esto habría que tomar medidas, y hay una responsabilidad política de las autoridades del Ministerio del Interior. Y por otro lado, resulta muy difícil de creer que, estando el jefe de la seguridad del presidente involucrado en el seguimiento del presidente del PCNT, el secretario del presidente informado de estos hechos, ¿qué medida tomó el presidente con ese funcionario de su máxima confianza que estaba violando la ley, haciendo gestiones que no eran de su competencia? Nos generan muchísima preocupación estos hechos, y bueno, vamos a analizar en el Frente Amplio, este es un tema de la bancada, pero es un tema político, vamos a analizar cuáles son los pasos que tenemos que dar, ¿no? ¿Lo van a analizar a nivel del Frente Amplio, o el Partido Socialista también va a tomar una posición puntualmente con respecto a esto? Por supuesto que a los dos niveles, ¿verdad? O sea, que Frente Amplio es una coalición movimiento y actuamos con unidad de acción, pero cada uno de los grupos que los integramos, bueno, formamos opinión sobre los temas para luego construir esa decisión común. En principio siempre aspiramos a tener posiciones comunes como Frente Amplio y actuar en unidades de la bancada, y ese es el objetivo en este tema y en todos. El lunes, ¿ameritaría una remoción de las autoridades policiales en este caso de volver a constatarse este tipo? Ya hay un jerarca que tuvo que renunciar, es decir, ¿habría también otras implicancias en otros jerarcas? Y bueno, si se comprueban estos hechos, ¿verdad? Si jerarcas policiales le dieron información al señor Astesiano que no tenía que ver con sus competencias y con sus tareas, evidentemente esos jerarcas no están cumpliendo su función, están transgrediendo la ley y correspondería tomar medidas con ellos. ¿El Frente Amplio va a pedir que se tomen medidas de fondo en este tema? Bueno, sin duda que el Frente Amplio va a pedir que se tomen medidas de fondo, pero todavía no hemos analizado colectivamente cuáles son los pasos a dar. Ahora, ¿esto también, pedir medidas de fondo, puede debilitar el gobierno? Yo creo que lo que debilita al gobierno son que ocurran estos hechos, ¿verdad? Lo que debilita al gobierno y a las instituciones es que no se respete la ley, que se lleven acciones de persecución política, como ya pasó, ¿verdad?, con el intento de extorsionar a dos senadores de la oposición, ahora el intento de utilizar con fines políticos un hecho lamentable como el que involucró al presidente del PCNT. Eso es lo que debilita a las instituciones, debilita al gobierno, y lo que debilita al gobierno es poner en responsabilidades claves a personas que no tienen la idoneidad moral para ejercer esos cargos, ¿no? Bueno, vamos a otra instancia vinculada también al ámbito parlamentario, que fue la que se desarrolló luego de terminada la sesión de comparecencia del ministro Matos, de la cual vamos a estar hablando más, después de la pausa. Luego de esta actividad, la Comisión Permanente se reunió para votar venias para la asunción de cargos y también venias de destitución. La senadora Graciela Bianchi fue la que llevó la voz cantante en muchas de esas venias, por ejemplo, en la determinación de nombrar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Estado de Israel al señor Manuel Echevarren Aguerre, lo que fue votado por unanimidad, 10 en 10. Y también se estableció la venia para el nombramiento de Ever da Rosa, ex intendente de Tacuarembó, ex senador, como embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Graciela Bianchi al respecto decía esto. Exteriores, también basado en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar la encarga de embajador de la República el señor Ever da Rosa Vázquez. La capacidad y eficiencia que el señor Ever da Rosa Vázquez ha puesto manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum que se adjunta, constituye, a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante la República Bolivariana de Venezuela. Si vamos al currículum, es uruguayo, obviamente, cursó obviamente primaria, secundaria, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República desde 1983, periodo 84 al 90, ejerce su profesión de abogado y docente en las asignaturas de Historia Universal y Sociología en la ciudad de Tacuarembó. 85 al 90, edil departamental por el Partido Nacional, también en Tacuarembó, ocupó la presidencia de la Junta. En el periodo 90-95, representante nacional por el departamento de Tacuarembó, por el Partido Nacional. En tal carácter, integró en dicho periodo las comisiones de Educación y Cultura, de Hacienda y Presupuesto. En el año 1992 preside la delegación uruguaya que concurre a las sesiones del Grupo de Río en Cochabamba, Bolivia, 1994. Asiste a cursos... Como parte del currículum que daba de Verda Rosa. Y el diputado Diego Reyes, del Frente Amplio, dijo que el Frente Amplio estaba muy contento de que cambiara el presidente de la calle Pou su postura respecto al relacionamiento con el gobierno de Maduro en Venezuela. Vamos a escuchar lo que decía Diego Reyes, el diputado de Frente Amplio en la Comisión Permanente. Para que se acredite en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante la República Bolivariana de Venezuela, al señor Everda Rosa. Nos alegró en noviembre de 2022 que la Cancillería uruguaya decidiera pedirle al gobierno de Venezuela que acepte la designación como embajador en ese país a Everda Rosa, el cual obtuvo reciente el beneplácito del gobierno venezolano. Nos alegró en noviembre el Poder Ejecutivo y nos alegra que hoy el Parlamento en su conjunto vote afirmativamente esta venia, la cual fortalecerá los vínculos entre ambas naciones. Festejamos el cambio de postura del presidente de la calle Pou, el cual permitirá un mejor diálogo entre nuestras naciones. El señor Everda Rosa Vázquez, el cual entendemos cuenta con la idoneidad y la experiencia necesaria para representar al Uruguay, tendrá un desafío muy importante. Cuando existen situaciones de difícil solución para nuestros pueblos, la diplomacia y el diálogo son vitales para superar estas problemáticas. En enfrentamientos políticos, el postulado principal debe ser: cuanto mayor sea el conflicto, mayor necesidad de relacionamiento diplomático. Debemos de continuar profundizando las relaciones entre nuestros pueblos y continuar los tres pilares fundamentales de nuestra política internacional: no intervención, autodeterminación y solución pacífica de las controversias. Muchas gracias. Tras la pausa le vamos a dar cuenta de lo que fue la comparecencia ayer desde las 10 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde, que fue el tema de la sequía. Después vino el tema esta de la designación de las venias de destitución y venias de asunción. Vamos a contarles también quién siguió desde las barras durante varias horas esta actividad, reitero, de comparecencia en régimen de comisión general del ministro Matos. Después de los consejos comerciales les cuento quién estaba. El que estuvo siguiendo durante varias horas la comparecencia del ministro Fernando Mato, que es un ministro del Partido Colorado, ministro de Agricultura y Pesca, fue Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel. Pero no creo que haya estado en calidad de presidente de Antel. Estaba, además, no había mucha gente en la barra. Estaba él y algún secretario de legisladores. Y estaba él y quien supongo que era su chofer y secretario, una persona de bigotes, que estaba acompañándolo a Gabriel Gurméndez, que reitero, estuvo varias horas escuchando la presentación, primero de el miembro convocante Sabini, y luego las respuestas que daba el ministro Matos. Supongo que Gurméndez le estaba más como posible precandidato presidencial del Partido Colorado en las próximas elecciones. Reitero, Matos justamente es también del Partido Colorado, y creo que en esa calidad es que Gurméndez siguió atento desde las barras la comparecencia del ministro. Un ministro que defendió las políticas que el gobierno viene llevando adelante. Le preguntábamos por la posibilidad de fondos no reembolsables, es decir, que no solamente aparecieran créditos, que, a ver, se habla de que un 80% de los productores no se presentan porque la herramienta de crédito no la van a poder pagar, entonces a ver si aparecía dinero que no tuvieran que reponer. Nos dijo que por ahora eso no está pensado. habló de una pérdida en agropecuaria de 1.175 millones de dólares hasta ahora. Decíamos que uno de los argumentos que se utiliza además es que no llueve pasto, lo que está cayendo ahora es agua, acá en el centro también llueve agua, por lo tanto la recuperación, por más que llueva, va a llevar su tiempo, y las pérdidas que ya existen van a existir, y las que pueden venir a corto plazo también. Esta agua que cae ahora y que cayó ayer puede alivianarnos a mediano plazo. También hubo algún reclamo de forraje, porque dicen que se están comiendo los productores el forraje que guardan para invierno, para alimentar el ganado. Bueno, por ahora tampoco se instrumentaría esa herramienta, que fueron propuestas, entre otras, por parte del senador Sabini. Vamos a escuchar lo que decía entonces en conferencia de prensa, el ministro Fernando Matos, de Ganadería, Agricultura y Pesca. De forma que las medidas están apuntando a una estrategia de gobierno para que ningún productor, ninguna unidad productiva tenga que alejarse de su actividad. Se está haciendo un esfuerzo en distintas áreas. El presidente de la República convocó en el día de ayer el gabinete productivo, que va a continuar sesionando con frecuencia con varias medidas que están en curso. Hay unas que son conocidas, que están tomadas, pero hay otras medidas que anunciamos aquí en el Parlamento durante la sesión, de que están en curso, como nuevas postergaciones del EPS, la posibilidad del SIGA agropecuario, que es una herramienta que funcionó muy bien durante la pandemia y entendemos que se aplica a lo que son productores medianos que no estarían contemplados en la asistencia especial que tiene el Ministerio de los pequeños productores familiares, que sí tienen que tener estos productores una consideración especial. Y diría que debe haber medidas para microproductores que no están en el sistema, que no están en el radar, y que es preferible destinar recursos para ayudar a este microproductor y no generar un problema social engrosando los cinturones de pobreza de la ciudad. Ministro, a costa de Radio Centenario, ¿hay posibilidades? Porque se ha hablado también de que los préstamos, los productores no los sacan porque ya están en una situación muy compleja y no los pueden pagar. De dar dinero sin con la posibilidad de que no se vuelva o no se tenga que devolver esa plata que se presta? Serían fondos no reembolsables. En principio, no está a consideración. No quita que algún tipo de productor muy pequeño se pueda hacer una ayuda directa no reembolsable. Eso no está descartado. Pero el mecanismo, en realidad, funciona porque hay un récord de inscripciones al sistema. Estamos justamente con una explosión de demanda a partir del 1 de enero, el 2 de enero. Hubo una explosión de demanda, fue cuando arreció el tema de la sequía, y hay una demanda que estamos con alguna dificultad de poder atender en respuesta rápida. Pero el mecanismo está funcionando, hay una alta tasa de cumplimiento de aquellos que tomaron crédito anteriormente, y los créditos son muy beneficiosos, porque un crédito al 2% en dólares, evidentemente es una tasa muy atractiva. Y agreguémosle a que otros organismos vienen haciendo, el Banco de la República y la circular del Banco Central, que habilita a la banca privada de postergar 180 días los vencimientos, es un hecho inédito en la historia del Uruguay. Yo tengo muchos años de actividad gremial, tuve que lidiar muchos años con el endeudamiento estructural del sector agropecuario y jamás vi una medida de esta característica. Entonces, evidentemente que hay una posición del gobierno decidida, haciendo esfuerzos que a veces no se valoran suficientemente, pero que en el pasado otras administraciones lo pudieron hacer y no lo realizaron. ¿Se está dosificando la herramienta económica, la disposición o la posibilidad de ayudar, pensando que pueda extenderse más esta situación? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Creo que la proporción de las medidas debe ser gradual al daño infligido por el propio fenómeno climático. Como no sabemos cuándo esto cesa y se interrumpe, es muy distinto el análisis que pudiéramos haber hecho cuando declaramos la emergencia agropecuaria en octubre, cuando había oportunidad que se pudiera recuperar si vinieran las aguas, que ahora en el mes de enero, donde algunos procesos productivos ya son irreversibles. Muchos sectores productivos, por eso hay que analizarlos rubro por rubro, tienen su propia característica de apoyo, obedeciendo las características y el ciclo productivo y el grado de daño que tuvo el fenómeno climático en la incidencia del ingreso del productor. Si estamos hablando de un fruticultor que se le mueren las plantas porque no tiene suficiente agua para los sistemas de riego, no va a tener producción para poder vivir durante el año y pagar los costos de producción, y además tiene pérdida de planta, pérdida de capital, ese productor en un frutal demora 5 o 6 años a que tenga producción plena nuevamente. Entonces, claramente ahí tenemos que diseñar las ayudas y las políticas de acuerdo con la estructura productiva y con los ciclos biológicos. Tenemos que respetar un productor ganadero, criador, que no preñe una vaca, va a determinar que ese proceso va a determinar que no va a tener los terneros en la próxima primavera y tal vez no tenga la reposición suficiente para sustituir las vacas que terminan su ciclo productivo y tienen que reponer con las terneras que van a nacer. Entonces, cada producción tiene su característica, pero lo que nosotros entendemos que el mecanismo del microfinanza funciona, que dígase de paso también, no hay que hacer ningún trámite de carácter bancario, tiene que anotarse en el ministerio y no de, si está en una categorización de riesgo, que no es de la peor, tiene chance de poder tener la habilitación. Tenemos una ayuda de más de $6.000 promedio en más de 400 productores que en este corto periodo, y tenemos una cantidad de cientos que están anotados ya, más de 1.000 postulaciones aprobadas, que seguramente en las próximas semanas estaremos ya procesando y firmando las ayudas. Vamos a tener récord de ayuda por este mecanismo. Entonces no se puede decir que la gente evita ir a acudir a este mecanismo por un tema de sobreendeudamiento que no es real. Ministro, le aprovecho y le consulto. Usted señaló que hay varios organismos que están interviniendo en las ayudas al sector rural, pero ¿se puede cuantificar cuánto fue la inversión que hasta ahora realizó el gobierno en estas ayudas y cuánto se prevé invertir en los próximos tiempos para atender el impacto de la sequía? Yo le voy a dar un número que es muy discutible porque tengo que solicitar esa información que está en proceso. ¿Cuánto le puede significar al Banco República correr toda la cartera de créditos de vencimiento de capital e interés de los menos de $200.000, pero que además se amplía a los demás deudores o clientes del banco por encima de ese nivel, donde sí tendrán que pagar los intereses, pero pueden correr el pago del capital? Todo eso es un cálculo complejo, pero le aseguro que son cerca o alrededor de una decena de millones de dólares. Si nosotros incorporamos el SIGA agropecuario, va a haber una asistencia que a priori va a ser superior a los 130 millones de dólares de asistencia si se toma todo el apalancamiento que puede generar el mecanismo, y no se descarta la posibilidad que tengamos algún tipo de propuesta o de proyecto de ley para poder habilitar a que extendamos aún más estos corrimientos de pago. Hasta allí lo que decía el ministro Fernando Matos. Tras la pausa, lo que decía el miembro convocante, que en relación a la gente que se acerca a buscar crédito, por ejemplo, o lo que ha gastado hasta ahora el gobierno en ayuda a los productores, la diferencia, la brecha es bastante grande. Así que vamos a estar escuchando lo que decía Sabine. Y decíamos que también Sebastián Sabini, senador de Frente Amplio, que fue miembro convocante, realizó una conferencia de prensa. En la misma dijo que seguramente va a haber un tendal de productores en el camino y que se va a tener que importar frutas y verduras. Dijo que ellos sí dieron créditos no reembolsables con una sequía mucho menor a la que existe en este momento en nuestro territorio nacional. Y que no es verdad que los productores se acerquen a los créditos, como decía recién el ministro de Ganadería, sino que un 80% de ellos no lo hacen por la situación de endeudamiento previo que ya tienen. Vamos a escuchar lo que decía un Sabini, que dijo: se apaga un incendio con una chirca. El gobierno pretende apagar un incendio con una chirca. Hay que entender que la enorme mayoría de los productores rurales son pequeños productores, son productores familiares. Venimos de una situación que es muy complicada en materia de déficit hídrico y el 80% de los productores no están siendo comprendidos en las medidas que está tomando el gobierno. Nosotros como Frente Amplio, cuando nos tocó tener situaciones similares, tomamos una serie de medidas que tenían que ver con apoyar la pequeña producción familiar, con sostener esas unidades productivas en materia de entrega de ración, entrega de semillas, y que en definitiva implicaban una parte, un subsidio a los pequeños productores, fundamentalmente que son los que tienen menos posibilidades de atender esta situación, de hacer frente a esta situación. Y el gobierno es responsable porque hizo un recorte muy importante en materia de las políticas de desarrollo rural, más del 50% del presupuesto del ministerio, de las políticas de atención también a la granja, y porque dejó por el camino un proyecto como el proyecto Más Agua, que involucraba a más de 2.000 productores y que se acaba de reconocer en sala que fue por una cuestión de ahorro, ¿sí? Ese proyecto hubiera permitido en el día de hoy, evidentemente, afrontar la situación de la sequía con otras herramientas que hoy no se tienen, y es desesperante la situación para los productores rurales. Sabini, le decíamos al ministro que los productores ahora no están sacando préstamos porque saben que no los pueden pagar porque no van a tener, en este caso, con qué. Y le decíamos si había alguna herramienta, por lo menos de créditos no reembolsables, y nos decía que no. ¿Ustedes consideran que es importante un crédito no reembolsable? Hay que pensar lo siguiente. En la sequía de 2008-2009 tuvo un costo de 400 millones de dólares para el país, ¿sí? Esta sequía, la estimación más austera habla de 1.200 millones. En aquel momento se realizaron préstamos no reembolsables y en este momento el gobierno no lo está previendo. Por esa razón es que los productores no están yendo a las medidas que está presentando el gobierno. Es decir, el 80% de los productores rurales no están justamente accediendo a esos préstamos, porque entre otras cosas ya vienen endeudados porque vienen de 2 años muy malos. Y aquí nosotros hacemos un cuestionamiento que tiene que ver con que se necesitan medidas de sostenimiento de las unidades productivas. Y eso no está pasando. Lo que va a ocurrir es que después de esta sequía va a quedar un tendal. Uruguay va a tener que, por ejemplo, importar frutas y verduras, y o de otra forma lo que vamos a tener es una concentración del sector productivo fundamentalmente a nivel de la granja. Y se necesitan otras medidas que el gobierno hasta ahora no ha tomado. Esperamos en el día de hoy que se nos dijera que se iban a tomar y fueran todas en términos condicionales. Sabini, lo que está diciendo entonces es que la teoría del gobierno es que sobrevive el más fuerte. El gobierno tiene una mirada absolutamente liberal del sector agrario, ¿sí? Está dejando solo a los productores. Y hay que entender, nosotros a veces de una mirada urbana no, de repente no comprendemos cuáles son las dimensiones de las producciones agropecuarias, y el 98% de esas 50.000 unidades productivas son pequeñas y medianas empresas, es decir, son empresas de carácter familiar. Esas empresas, que no quiere decir que no hayan realizado inversiones muchas veces para el riego o para conseguir agua, se hicieron. El problema es que este fenómeno es muy complejo, es muy profundo, y en ese sentido estamos reclamando medidas de corto plazo para sostener las unidades productivas y medidas de largo plazo, como por ejemplo retomar el proyecto Más Agua, que tenía que ver justamente con enfrentar el cambio climático, cosa que no se hizo porque se decidió recortar. ¿Esto puede tener un impacto en los precios del acceso del público en general a los productos? Bueno, creemos que sí, que va a tener un impacto en la producción. Claramente va a haber problemas de empleo también. Vamos a tener reducción de los ingresos producidos por el sector agrario, y fundamentalmente allí lo que precisamos son políticas que no dejen a la ciudadanía presa de la especulación, ¿sí? Porque siempre en estas situaciones aparecen especulación de parte fundamentalmente de algunos importadores, y por eso es que es necesario la inversión pública y el sostenimiento de esos productores, porque no se trata solo de un problema del proyecto productivo, sino también de la soberanía alimentaria de un país. El diputado Sebastián Kahl, de Cabildo Abierto, también hizo uso de la palabra durante la actividad legislativa. Kahl, sobre todo, hizo referencia al tema del traslado, los fletes para, por ejemplo, los rolos vinculados a la alimentación, los fardos. Dijo que hubo productores que se acercaron a legisladores y hablaron de que los fletes son carísimos en momentos en donde se necesita trasladar justamente alimentación, por ejemplo, para los vacunos. Vamos a escuchar lo que decía un Sebastián Kahl, que dijo además que si hay lluvias de ideas, cualquiera puede aportar por el tema de las medidas que proponía Frente Amplio. Lo que concretamente hace el Ministerio es lo que se puede hacer con los recursos que se tienen, dijo el legislador de Cabildo Abierto. Lo escuchamos. Se han tomado las medidas posibles que hubiera tomado cualquiera que estuviera en el gobierno. Se han tomado las medidas posibles y se ha alcanzado, como muy bien nos hacían saber, un número importante de productores, pero lejos está de ser lo suficiente. Sin duda que lejos está de ser lo suficiente. Y ojalá se puedan seguir implementando más medidas. Si esto se tornó una lluvia de ideas, a mí también me gustaría aportar con respecto a esa apreciación que nos hacían estos productores hace pocos días. $2.500 en fardo, pero 1.000 de flete. Yo no creo que nadie vaya a cargar un camión para ir a cargar gasoil un poco más barato para después descargar los fardos. De pronto se puede implementar también algún tipo de bono para lo que es específicamente para el combustible del transporte de fardos y de alimentos para el ganado. Hoy todos sabemos, sean o no del campo, que esto no se soluciona lloran 300 milímetros de mañana y 300 milímetros de tarde. Estamos todos expectantes cada vez que pasa una nube, pero acá el problema, si llueva lo que llueva, no se soluciona mañana. Va a llover agua, no va a llover pasto. Acá lo que se va a solucionar de forma inmediata va a ser el tema de la bebida para los animales, pero no más que eso. Nosotros desde Cabildo Abierto queremos decir que apoyamos las medidas, que nos parece que son buenas, pero que sin duda no son suficientes y que eso lo reconocemos todos y que no hay nadie que no lo reconozca. Y me parece que eso es algo bueno también. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.